Según el periódico digital surcoreano Tongil News, el día 7, un budista surcoreano intentó suicidarse prendiéndose fuego en demanda del retiro de la banda de la traidora Park Geun-hye y la justicia.